Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a Paradigma Radio. Hoy comenzamos el nuevo programa en este nuevo año, donde la sorpresa de las situaciones vividas en el año anterior o las inquietudes que podamos vislumbrar en este nuevo año nos ayudan a estar pendientes de todo lo que acontece en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Desde este programa, los mejores deseos a todos y a todas para que todos esos sueños, esas historias, esas ilusiones, todos esos proyectos que podamos llevar a cabo durante este año 25, sea algo positivo para todos y cada uno de vosotros, de vosotras, y que podamos sentir que vivir un nuevo año podemos hacerlo con una nueva ilusión. Ojalá que esa ilusión sea optimista, ¿eh? Vamos a pensar que debemos ser optimistas ante las situaciones que está viviendo el mundo entero y después de todas las informaciones y noticias que nos invaden en cada momento. Pero queremos darle un poco de una buena historia, de un buen deseo, de una buena ilusión para que este año sea muy próspero para todos y todas. Pongamos o abramos el corazón para desearnos con todas las buenas intenciones del mundo lo mejor para nosotros, para ustedes, para todo el mundo, ¿verdad? Qué bien sería que este año terminaran tantas guerras que están pendientes por ahí y tanto sufrimiento imponen a quienes viven en esos lugares. Esperemos que eso pronto se acabe y ojalá que este año sea un año clave para conseguir ese objetivo. Nuestro objetivo de hoy, acompañarles hasta la una del mediodía, y gracias al apoyo de JJ, que está en la producción, vamos a permitirnos pedirle el permiso para ustedes y comenzar. Sobre todo pedirle permiso a Raúl. Es un buen amigo, un amigo que escucha este programa desde hace muchísimo tiempo y sigue ahí fiel, y se lo agradezco muchísimo que siempre esté con nosotros. Así que, con permiso, Raúl, ¿nos lo permites? Comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Siempre a esta hora de la mañana preparamos las infusiones, sobre todo de tila, para compartirlas con nuestro amigo que nos acompaña cada mañana en la primera intervención de este programa. Le tenemos que calmar porque viene siempre muy contento, muy eufórico, de esas personas alegres de la vida y nos contagia cuando viene arrasando por los pasillos de aquí de la radio. Le damos la bienvenida a este amigo que hace el último programa le decíamos good morning, how are you, y ahora le decimos buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿Qué tal? Buenos días. ¿Otra vez por aquí? Que vengo más calmadito yo. Ah. Que no vengo tan excitado. Sí. No, bueno. Me acuerdo de la última conversación, que yo estaba en Irlanda y me decía eso, que me notaba más calmado. Sí. Tal vez los ambientes físicos ayudan a esa calma. Digo físico porque la temperatura en aquel momento, en aquel sitio, en Irlanda, pues no es la misma que tenemos aquí. Aunque hoy hace un día muy parecido a los irlandeses. Un día agradable. Esta mañana es agradable, sí. La verdad sí, que sí. No hace mucho frío. Tal vez la ausencia del sol, que para mí es muy interesante, muy determinante, es, digamos, lo predominante. Pero bueno, buenos días, estamos aquí de vuelta, como decías, un año más, un año, una fecha más, una semana más, y dispuesto a comentar, a hablar, a decir... A charlar. A charlar un ratito... Con Gobar siempre tenemos, preparamos el programa en ardas discusiones siempre. Y eso es parte de nuestra identificación como discutidores, ¿no? En estos días de fiesta, estos días de reuniones y contactos y eso que tú puedes observar de cómo es diferente en una ciudad u otra, en un ambiente familiar u otro, donde se encuentran, no sé si se encuentran o chocan, las necesidades y los deseos. Y en eso vamos a conversar esta mañana de todo lo que acontece en estos días tan especiales y que, bueno, han pasado, pero ahora viene la rebaja y siguen la gente, pues, también con su deseo de conseguir algo más económico, sí, porque costaba más caro. Pero, en todo caso, seguimos batallando entre esas cuestiones tan importantes como necesitamos lo que deseamos o deseamos lo que necesitamos. Un poco complejo, sí, el asunto, ¿no? Sí, es un poco complejo, además, porque venía a colación de la preparación del programa de hoy que tuvimos ayer. Pues este, digamos, era el dilema, ¿no? Si en realidad todos estos regalos que nos han llegado nos han llegado a nosotros, digo, cuando hablamos nosotros hablamos de nuestro ambiente cultural en el que nos movemos, que estamos llenos de eso, de regalos. ¿Esos regalos realmente los necesitamos o solamente los deseamos? O sea, que cuando se escribe la carta a los Reyes Magos, a Papá Noel, eso que pedimos es forma parte de nuestra necesidad, forma parte de nuestro deseo. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Y bueno, y en estos pocos días de que llevamos de mes, con el tema de las rebajas, yo he tenido ocasión de ir a un centro comercial, bueno, a más de uno he ido. Las colas son impresionantes, las colas para adquirir el objeto. Y yo me pregunto muchas veces esas colas que están formadas por personas de toda condición, llevan en sus manos el objeto. La pregunta sería, ¿es el objeto deseado o es el objeto necesitado? Yo creo que una de las cosas que podríamos plantearnos es ir a los centros comerciales y pasear por el centro comercial y ver si realmente lo que hay allí lo necesitamos o lo deseamos. Y ese deseo y esa necesidad, ¿quién la impone? Es decir, que es necesario y que es deseado. Y ese deseo o esa necesidad, ¿qué es? ¿Intrínsecamente nuestra o viene impuesta por el sistema cultural en el que estamos inmersos? Sí. Y claro, ahora aparece otra nueva palabra, ¿no? Y a veces por interpretar ese deseo o esa necesidad, después de las fiestas, cuando se regalan los objetos y cuando los Reyes Magos traen los regalos, a veces se equivocan. Sí. Y Wallapop pues se mueve intensamente porque la gente, los regalos que ha recibido, pues no eran tan necesarios y no eran tan necesarios. Vuelan por ahí. Pero fíjate, venden. Tú acabas de decir la palabra, no eran tan necesarios. Así que yo creo que ese es el gran dilema. En fin, en realidad necesitamos tanto. Pero la pregunta sería, ¿y quién marca el origen de la necesidad o del deseo? Bueno, ¿y con qué finalidad? Más que quién marca el origen. Pues la finalidad última, pues, así rebuscando mucho, sería pues la búsqueda de la felicidad. Esa cosa tan tan tan etérea, tan abstracta, si quieres, de ser feliz. Incluso el regalo que tú le haces a otro, lo que quiere es ver la cara de felicidad. Dice, en este caso incluso de asombro, que le lleva a la felicidad. Esa sería la cuestión, ¿no? Entonces, volviendo al origen de todo, diríamos que los objetos, estos que consumimos, lo que buscan en cierto modo es la felicidad. Y claro, ahí habría que darse una vueltecita más. Es decir, quién marca, ¿Quién marca la felicidad? Estamos rodeados de mensajes publicitarios donde continuamente nos van diciendo qué tenemos que tener para ser felices. Pues este objeto, este otro, algunos grandes objetos, como puede ser una gran casa, un gran coche, un gran viaje, si quieres, también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son necesarias para vivir y ahí tenemos que darle una vuelta, ¿no? Porque es verdad que esas cosas, que algunas nos parecen necesarias, hay, ya sabemos por cantidad de filósofos, que la búsqueda de la felicidad viene marcada por una cosa determinante en nuestra especie, que es la aceptación del otro. O sea, el sentirnos querido y el querer, el amar. Sí, una cosa compleja, difícil de introducir en el mercado, pero que tiene traducciones mediante objetos, ¿no? Sí, un diamante para siempre, aquel objeto que dice, ¿cómo demuestro mi amor hacia ti? Pues te regalo la piedra aquella de diamante eterna, esa obsesión por mantener las cuestiones hasta la eternidad, hasta la muerte, hasta el más allá, ¿no? Entonces, bueno, creo que andamos un poco confundidos en ocasiones, entiendo yo, porque no es que yo tenga la verdad tampoco absoluta, pero lo que creo que andamos confundidos con el concepto de la felicidad, ¿no? Yeah, yeah. Entonces, bueno, la felicidad tiene otro problema. Cuando yo hablaba perdón, cuando yo hablaba de querer, de amar y de sentirnos amados, ahí también aparece un elemento muy peligroso y peligudo, que es el ego, ¿no? Si nos sentimos tan necesitados de que nos reconozcan, que estamos continuamente mirando el móvil a ver si la última viñeta de turno tiene muchos likes, ¿no? Es que la aceptación del entorno en el que estamos, ese ego que hay que mantener a raya, hay que mantener en línea, porque si no nos puede comer, ¿no? Pero todo esto va unido al mismo mensaje del sistema cultural en el que estamos inmersos, donde el trabajo se ha convertido en el objetivo último de la acción vital. El trabajo, curiosamente, ¿eh? El trabajo, cuando, bueno, también en nuestra cultura no hemos escuchado aquello de que ganar el pan con el sudor de tu frente, que es un castigo bíblico. Entonces, bueno, yo algunas veces me llama la atención cómo a finales del siglo XIX los grandes movimientos sociales pensaban que la llegada del desarrollo tecnológico no iba a liberar el trabajo. Sin embargo, lejos de esto, el desarrollo tecnológico lo que nos está haciendo es cada vez más esclavos. Y si quieres, esclavos todavía inconscientemente. O sea, que estamos continuamente enganchados a las tecnologías, pero además que nos parece que esto nos aporta felicidad. Pero las tecnologías ayudan, ¿no? Las tecnologías ayudan. Yo no me voy a oponer a las tecnologías. El problema es que yo creo que las tecnologías pueden estar cayendo en manos, o ya han caído en manos, o estarán en manos de unos cuantos que lo que hacen es favorecer no la liberación del hombre como individuo, como elemento de la como elemento global de este sistema en el que nos damos, sino que nos convierte en esclavos, nos convierte en gente no pensante, en gente que no atrapan el pensamiento mediante las tecnologías. Tremendamente asombrosa. Yo sabes que soy un defensor del asombro, pero claro, el asombro tiene sus dos caras, las dos caras que tiene casi todo en la vida, ¿no? Es decir, tiene una parte positiva, que gracias al asombro resurge la curiosidad, y la curiosidad nos lleva al descubrimiento y al avance, pero también el asombro lo que hace es paralizarnos. Es decir, yo he tenido ocasión de ver en algunas propuestas que se han hecho de fin de año, utilizando drones que dibujan en el cielo caras de personas, elementos varios. Es asombroso, y ese asombro, este otro segundo asombro al que me refiero, es el que te deja sin pensamiento. Oye, a mí me asombra que, hablando de drones, han descubierto un tráfico de drogas en las cárceles, sobre todo aquí en Córdoba, a través de drones. Oh, pues, lo desconocía, sí. Ese los drones se acercaban a las ventanas de los reclusos. Sí. Y ahí cogían por lo que le mandaban, ¿no? Sí, sí, bueno. O sea, es que esto de los drones que tú decías me hizo recordar esa situación, sí, sí, sí. ¿No? Que cómo sirven las nuevas tecnologías para tantas cosas, incluso para esas, ¿no? Bueno, ahí ahora aparece el concepto de valoración. A alguien le podrá parecer negativo y a otro le podrá parecer positivo. Bueno, estamos dentro, positivísimo. Ya. Claro, una forma de conectar con el entorno y, en cierto modo... En fin, el tema de la droga, otro tema que podíamos hablar en otro momento. Para no alejarnos de Para no alejarnos de eso, del deseo y de la necesidad. Lo que ocurre, igual que sí. En estas fiestas están marcadas por ese deseo. Es decir, que, no sé, porque el sistema así nos ha dado culturalmente ese concepto, esa idea de que las fiestas tenemos que pedir a Papá Noel y a los Reyes Magos y al Cagatío o cualquier otro, no sé, artilugio, sí, que puede traer regalos a los niños. Sí. Jugamos con esa sorpresa, con el deseo de los niños. O sea, los niños escriben sus cartas a Papá Noel, a los Reyes Magos y a quien corresponda para recibir regalos, ¿no? Y casi todas las grabaciones que se hacen en diferentes casas cuando los niños abren los paquetes, su expresión de felicidad, de asombro, de encontrar algo que ellos solicitaban. Y muchas veces se escuchan estas cosas como esta. ¡Hostia, Pilatos! ¡Oh, que son de bonos! Entonces dice, qué bien, ¿no? Cómo se sorprende a los niños, ¿no? Sí. Yo creo que ahí está la clave en que vale la pena el deseo de los niños por cultivar esa ilusión. Tú, fíjate, tan ingenua, tan, sí, de niño. Pero en realidad, la mirada última de ese relato que tú has puesto no es el asombro del niño, sino es la aceptación de querer sorprender a alguien que amamos, alguien que en cierto modo no va a seguir. Son nuestro hijo, nuestro nieto, alguien de nuestro entorno a los que queremos sorprender gratamente. Es decir, que lo que queremos transmitirle felicidad en cierto modo, es un asombro de felicidad en este caso, porque algo que había deseado o que tú intuyes que había deseado, pues se lo ofrece. En este relato tan digamos ingenuo, si quieres, o tan positivo también, porque ¿quién no quiere regalarle una sorpresa a alguien al que ama? Pues perdón, eso lo traen los Reyes Magos, ¿eh? Sí, bueno, bien, vale, lo traen los Reyes Magos, lo trae Santa, en fin, Santa Claus. Pues no están escuchando. Pero bien, digo, al margen de esto, se ha creado un universo alrededor de consumo impresionante. Y entonces muchas veces nos es mucho más cómodo decir te amo con un regalo de colonia, de una corbata, de unos calcetines, que demostrarlo abiertamente con una mirada a los ojos, ¿no? Entonces, ese otro ejemplo, ese mercado en el que estamos inmersos, nos está traduciendo en mercancía la pues aquello que es difícil de compartir en mercancía. Yo siempre he comentado, digo, ojalá me regalen cosas que no se puedan comprar ni en este centro comercial, ni en el otro, ni en ninguno, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden comprar en ningún lado. Primero, porque no existen, y segundo, porque no tienen valor material. Luego, entonces, no tener valor material, pues no se puede mercantilizar, y al no mercantilizarse, pues difícilmente se puede convertir en algo envolvente dentro de una cajita bonita y de un papel de regalo con un pino fuera, ¿no? Entonces, estos son regalos más profundos, más auténticos. Es un abrazo, es un beso, es una mirada, ¿eh? Y yo abogaría por ese otro tipo de regalo, pero bueno, esto no es el momento, porque vivimos en un sistema, como decía antes, capitalista, donde la inmediatez es fundamental. Entonces, todo lo hacemos con rapidez, y entonces es mucho más cómodo llegar a la tienda y decirle a la dependiente o al dependiente, oye, por favor, véndeme este libro, envuélvemelo en papel de regalo, y entonces ya espera que... Pero tú, en todo caso, de la conversación que hemos tenido, ¿tú cómo marcarías la diferencia entre necesidad y deseo? Bueno, pues esto es lo que habría que plantearse, es decir, ¿qué es necesario? Sí, porque está claro de que no podemos ir por la vida sin resolver algunas necesidades, y que yo creo que las necesidades vitales las conocemos todos, sí, y son necesarias porque sin ellas no podríamos vivir. Y ahora, ¿cuáles son los niveles de vivencia? Yo en ocasiones he preguntado, ¿cuáles son los niveles de la pobreza? ¿Hasta dónde llega la pobreza? ¿Qué es una persona pobre y que una persona rica? Es decir, porque en realidad tú empiezas a gente que dice, va a sus casas y ve un pedazo de casa y dice, Dios mío, pero no, yo no soy rico, ¿eh? Yo, ricos son a estos, claro, si miramos hacia arriba, ve a otros que tienen mucho más. Otra vez el concepto de tener, ¿no? Entonces, había que recurrir en ocasiones, yo a mí me tranquiliza mucho pensar en ocasiones mirar al pasado en el sentido de que, bueno, cuando eras más pequeño, pues tenía otras necesidades. Sin embargo, ahora de mayor tiene otras que implican el tener. Yo, los chicos de ahora, los niños de ahora, cuando yo veo la cantidad de regalos, entre los que encuentro en mi propia familia, ¿no? La cantidad de regalos que tiene un niño que le traen los Reyes Magos. Digo, bueno, los Reyes Magos de antes que eran bastante más pobres, ¿eh? Porque a mí la verdad es que con un regalito ya iba que se las pelaba. Y digo yo, no quiero hablar de ya de lo que pudo suponer para los Reyes Magos para mis padres, ¿no? Ya fallecidos. Pero está claro de que se está imponiendo el tener y el tener y el querer sorprender con el tener, ¿no? La pregunta que tú me hacías. ¿Y más sorprende cuando más tienes? Más sorprende. Bueno, como vivimos en un sistema donde se valora por lo que tiene, pues evidentemente entiendes tú que entendemos el personaje en general que en función de lo que tiene, pues te muestra. Que decía dos cosas. Una, primero, sobre la pregunta sobre el deseo y la necesidad. Hemos ido casi siempre a un bazar a comprar algo que necesitamos. Necesitamos un lápiz determinado, un paquete de folio. Y vas al bazar, iba a decir al chino, pero parece que tampoco, bueno, al bazar. Pues llega al bazar y resulta que entra por tu paquete de esto y sales con un montón de cosas que no necesitaba. Pero parece ser que sí necesitaba, ¿me entiendes? Incluso a mí en ocasiones yo voy y digo, estoy necesitando algo, pero no sé lo que es, se me ha olvidado, ¿me entiendes? No lo necesitaría tanto, evidentemente, ¿no? Pero está lleno de cosas superfluas, que ya le buscaré la aplicación, que ya que vengo aquí. Además, como lo ofrecen a un precio irrisorio, piensas tú que es irrisorio y dices, bueno, esto es una miseria, ¿no? Después, bueno, el resultado de funcionamiento de la pieza en cuestión son cuestionables, ¿no? Irán relacionadas con el precio, supongo. Sí, pues sí, claro, el precio, bueno, es que son las rebajas, sino 2x1, por este precio no te lo vas a llevar, claro que te lo llevas, es decir, cuando, bueno, una camiseta que vale ahora 25 euros, pues valía el mes pasado 35, pero curioso que la camiseta esa mejor ha costado fabricarla 5 euros y otros 3 traerla desde la India, ¿no? Y resulta que hay un beneficio empresarial tremendo del que ha montado el tinglao, que además es un gran empresario porque resulta que tiene muchísimo dinero, pero bueno, cómo ha hecho el dinero, de qué manera, de qué forma, pero eso no entramos, porque lo importante es el éxito de que tenga el dinero, ¿no? Entonces, bueno, esa era una reflexión sobre lo que necesitamos y del deseo. Y bueno, y del deseo ya ni te digo, ahí sí que hay un tinglao publicitario montado alrededor de lo que es el deseo, pero también decía otra cosa. Conclusión, si vamos por los centros comerciales, bueno, yo iba a los centros comerciales no solo, sino los centros, digamos, de las ciudades, que se están convirtiendo para mí, que eso tendrá otro tema, que lo tratamos otro día, se está convirtiendo el centro de la ciudad en parque temático, ¿no? Es decir, el parque temático de Walt Disney es el centro de la ciudad de Sevilla, o de Córdoba, de Málaga, de Madrid, es decir, exactamente igual, porque tiene bueno, lo dejamos para otro momento, pero lo que quería decir es cómo van aumentando las tiendas que tienen que ver con el aparentar, pues, las tiendas de zapatos, la tienda de ropa, la tienda de cosméticos, las tiendas, todo el aparentar corporal, sí, en ese valor tan tremendo que en la sociedad en la que estamos, la venta de la juventud, ¿no? La eterna juventud como valor, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decía al principio, el sistema capitalista. Sí, pero hay que, podríamos definir lo del deseo, la necesidad a lo mejor tiene sus matices como el deseo, pero cuando alguien consigue lo que desea, que a lo mejor se ha creado una expectativa al respecto, y cuando consigue eso deseado, igual pues no cumples expectativas y te vienes abajo, sí, te decepcionas, sí. ¿No? Es que el deseo no tiene límite, ¿me entiendes? De cuando llegas a un punto, pues ves otro deseo que ya se estaba apuntando con anterioridad. Es decir, y el deseo muchas veces viene, que digamos también muy triste, viene determinado por qué tiene ese deseo de tener el qué. Pues para lo que decíamos al principio, de ser aceptado por el otro. O sea, si en realidad yo voy a la tienda a comprarme una ropa concreta y me miro en el espejo, en realidad lo que estoy diciendo es, me estoy enseñando a mí mismo para que el otro me vea a mí de una manera concreta, y es de aceptación, qué guapo está, qué guapa está, qué simpático, todo este tipo de cuestiones tienen que ver con la aceptación, y en definitiva tienen que ver con algo tan determinante en nuestra especie como es el trabajar en grupo, el vivir en comunidad, y se ha convertido en esta necesidad. Así que, y ahora, ¿de qué manera muestro yo el ser querido, el ser deseado o el ser aceptado? Pues luciendo joyas, luciendo, teniendo, ¿no? Y a lo mejor la importancia no está en el tener, sino en el ser una persona agradable, una persona que sabe escuchar, una persona que sabe, que es simpática, todo ese tipo de cuestiones. Entonces tendríamos que plantearnos que el deseo, pues, tiene su cuestión, ¿no? Sí, tiene su intríngulis. Claro, en fin, vamos, yo primero separaría, si lo que quien vive en mi entorno sabe que es una pregunta que yo hago recurrentemente. Tengo esto, digo, ¿lo necesita o lo desea? Yo creo que esa es una gran diferencia. Bueno, ¿por qué no darte el placer de por qué no dártelo? Si el tema no tampoco hay que ser radical en el sentido, pero ¿por qué no darte un deseo? ¿Por qué no darte un pequeño placertito? Claro que sí, pero el tema está en que se convierte en algo obsesivo para intentar demostrar a los demás que lo que tiene o eres en función de lo que tiene. Y no, eres... ¿Por qué no puedes decir darte un placer en vez de decir un placentito? Bueno, es que claro, otra vez volvamos a la semántica de la palabra. Puede ser un... Bueno, date un placer, la intensidad del placer. Es que la intensidad del placer puede ser... Es que, ¿cómo se hablaba con alguien que me decía, a mí me gustaría tener mucho dinero para ir a cenar un día a esos sitios que valen 6.000 pavos la cena. Sí. Pues sí, yo le digo, a mí no. Sí. Pues se me iría a cenar, iría a otro sitio. Sí, pues a lo mejor resulta que alguien una copa de vino, pues no sé, que vale 3 euros, 4 o 5 euros, pues es un pequeño placertito, ¿no? No sé. Es que los niveles también de consumo, para algunos 4 euros puede ser mucho dinero, claro, ¿eh? Claro que sí, por eso según la situación de cada persona. Que la situación de cada uno. Entonces, alguien que es capaz de tirar media botella de vino de esta de la cara, pues simplemente la vaya porque resulta que ya lleva abierta 2 días y parece que sabe que se le ha ido el sentido del alcohol. Yo desconozco el tema no, de lo desconoce, vino, ¿no? No desconoce, porque desconozco. Una botella de un buen vino, sí, aunque esté abierto 2 o 3 días, no se echa a perder, ¿eh? No se echa a perder. Bueno, no, pues tú eso, sí que sabes de vino. Todo eso, sí. Ya, simplemente, bueno, pues sí que he escuchado yo, seguramente erróneamente. El vino más barato sería. Sí, pues sería eso. Sí que he escuchado a personas decir esto. Oye, sí, no dejéis el vino abierto porque se oxida, sería se el término. Oxida, sí. Entonces, Dios mío, si la botella ha costado, yo soy más de garrafón, si quieres. Bueno, no soy mucho de alcohol. Bueno, por supuesto desconozco, lo admito, que desconozco todo el mundo de ese universo del alcohol, de la bebida, no lo digo con pena, si quieres, porque siempre el conocimiento es bueno, pero desconozco ese universo. Es apasionante, aunque no te lo creas. No, si no dejo de creérmelo ni creérmelo, entiendo que sí. Que como todas las cosas, como el deseo, como el consumo, como el comer, todo con una buena dosificación, un buen control, sí, una actitud responsable, no hay ningún problema. Todo está en los excesos, ¿no? Hombre, sí, claro, todo está en los excesos. Fíjate, lo que pasa es que yo vengo de una cultura más pobre, si quieres, y donde el concepto también del alcoholismo como cosa negativa pues ha estado presente. Entonces, en ese cine que hemos visto... Vamos a acabar bien, sí, ¿eh? Vamos optimistas porque empezamos el año y nos vamos a venir arriba, por favor. Sí, sí. Y busquemos la forma de... Yo quisiera... De invitar a la gente a qué... Sí, a que fuésemos, pues busquemos esa felicidad y que no pasa necesariamente por el consumo, pero que sí que pasa por otro tipo de cosas mucho más cercanas, mucho más, digamos que no hace falta que llegue la rebaja, podemos hacerlo a lo largo del año, podemos hacer cualquier momento, podemos hacerlo dentro de unos momentos, podemos levantarnos si es que estamos sentados tomando una taza de café o estamos estudiando o estamos leyendo y yo sé que esto resulta un poco, atrevido por mi parte, pero sí, invitar a bailar. Y yo quisiera dejaros con esta melodía que a mí me parece especial de Dmitri Shostakovich, que es el band número 2, y el que yo quiero dejaros para que tengamos esta semana, hasta la próxima semana, que seamos capaces de tener ese deseo o esa necesidad, si queréis, de vernos bailando y de moviendo un poco nuestra neurona y moviéndonos un poco y encontrar esa felicidad. Os dejo con Dmitri Shostakovich en ese vals número 2. Buenos días. Thank you.

El apotegma de hoy es: je passe pour un je ne sais quoi. El ejercicio del poder muestra a la persona tal y como es. Pitaco de Mitilene. Dame, mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming. No tengo ni idea. And I said, who? Entramos en la última hora del programa y espero que usted siga aún ahí. Qué paciencia, ¿no? Espero que los temas le hayan interesado, lo que hemos estado conversando hasta ahora y lo que vamos a conversar a continuación, que también resulta atractivo. Y no sé si he dicho o no, pero también en la producción está Eduardo Casas, y se lo agradecemos mucho que esté esta mañana con nosotros, con JJ y Eduardo están haciendo la cuestión técnica, la producción del programa, y lo agradezco muchísimo. Y casualidades de la vida, sí, pues es una casualidad. Nuestro siguiente invitado algo tiene que ver con todo esto, pero que esta mañana queremos darle una vuelta más a una situación tan necesaria que se está dando en nuestro país y que no se están tomando las medidas adecuadas al parecer, y yo creo que algo hay que modificar, tal vez algo habrá que hacer mejor de lo que se está haciendo para conseguir que la vivienda, que es una herramienta absolutamente imprescindible en la sociedad, podamos tener acceso a ella. Tienen problemas los jóvenes, tienen problemas los trabajadores, tienen problemas los viejos, las viejas, la gente adulta, mayor, que a veces no tiene dónde estar, dónde vivir. Y a pesar de todo el trabajo que ha realizado toda su vida, no tenga el apoyo de la sociedad en la que ha trabajado y ha entregado sus esfuerzos para que le pueda ayudar a tener una vivienda. Y conocemos muchos casos y muchas situaciones que resultan verdaderamente angustiosas. Y claro, cuando todo esto se deja en manos de la especulación, es cuando se cierran todas las puertas a las posibilidades de que personas normales y corrientes, personas vulnerables, personas trabajadoras, no gente que no pueda pagar un alquiler, pero si lo puede pagar, las características de esos alquileres son tan elevadas que no pueden tener acceso a ello. Y por más que repitamos esta situación, que es una cosa palpable y constatable, pues tenemos que buscar una solución. Y quien conoce profundamente estos temas, porque vive apasionadamente buscando la solución de los problemas que puedan tener algunas personas de nuestros sectores más humildes, de nuestra Córdoba querida, es Antonio Casa, que está esta mañana con nosotros, y le agradecemos que venga, a pesar de su frío en la garganta que tiene, y espero que no le canse la voz. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Espero que no te afecte. Bueno, que la situación está tan difícil y a veces tan canalla, porque hay gente que está sufriendo verdaderamente el no tener un lugar donde cobijarse, ¿no? Pues sí, verás, pero yo creo que tras 47 años de democracia, en este 2025 cumplimos 47 años de nuestra Constitución, creo que va siendo tiempo de que al menos lleguemos a alguna conclusión, y es que en el tema de vivienda nos las han colado todas, ¿no? Pudiera ser ese gran engaño que se contempla en un precepto de nuestra norma suprema, que además es refrendado por el ordenamiento jurídico que nos vincula, como tratados internacionales, y que no hemos conseguido que llevarlo a buen puerto. Es evidente que estamos hablando de la vivienda como algo, un elemento que condiciona la vida de millones de personas y de proyectos vitales, un asunto que, sin lugar a dudas, debiera ocupar un lugar destacado en la agenda de nuestros poderes públicos, estén estos en la esfera local, autonómica o estatal, la vivienda como condición de posibilidad para el ejercicio de otro derecho de las personas o de la ciudadanía, y por supuesto la vivienda como necesidad básica de las personas. Es un derecho, ¿no? Un derecho básico, además. Es un derecho básico, un derecho humano básico, según la Carta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero según nuestra Constitución es un principio rector de la política social y económica. Cuando en nuestro ordenamiento jurídico se aprueba la norma suprema, la Carta Magna, la Constitución, quienes la redactaron, incluyeron el tema de la vivienda como un principio rector. Eso significa que debe inspirar, debe guiar la política social y económica de los poderes públicos, particularmente de nuestro gobierno, en este caso el autonómico, porque hablamos que la vivienda es una competencia autonómica, pero el hecho de ser un principio rector le otorga una característica principal, y es que no puede ser directamente exigido ante los tribunales, sino de conformidad con las normas que lo desarrollan. Y bueno, y ahí estamos. Pero si hay normas que lo desarrollan, esas normas no se cumplen. Sí, claro, efectivamente, de eso podríamos... O sea, podemos normatizar todo jurídicamente, socialmente, y ¿dónde está el problema? En que no hay una intención política que permita que hayan construcciones, bueno, yo creo que de vivienda pública, ¿no? Por supuesto, yo creo que habría que hacer una apuesta decidida y firme en ser una prioridad la promoción de vivienda pública, porque entre otras cosas la Constitución prohíbe la especulación. ¿Vale? Y con un elemento. ¿Y si la prohíbe la especulación, porque hay tanta especulación? Porque me imagino que todo esto tendría que ser puesto negro sobre blanco, denunciarlo, incluso pedir el amparo de la justicia, y esto no se hace, evidentemente. Hay colectivos que trabajan muy bien el tema de la vivienda, por ejemplo, el Sindicato de Inquilinos, la PAD, con respecto a los afectados por temas de desahucio. Hay gente que se bate el cobre con este tema, pero en los parlamentos no es una prioridad. Fíjate tú, un ejemplo que ilustra muy bien lo que pasa con el tema de la vivienda lo tenemos en la reciente ley por el derecho a la vivienda digna que aprobó el gobierno central allá por el año 23, y esta ley, que sin ser nada extraordinario ni nada del otro mundo, pretende situar el tema del acceso a la vivienda, y fue ampliamente contestada por los parlamentos autonómicos de derechas, que están en manos del Partido Popular, y por gentes que evidentemente entienden la vivienda no como un bien esencial de primera necesidad, sino como un bien de mercado. Cuando describes esa situación en que depende de las autonomías, y que las autonomías mayoritariamente están regidas por el Partido Popular, ¿este partido se niega a que eso ocurra? Bueno, este partido no es que se niegue directamente, es que la velocidad con la que implementa políticas públicas que faciliten y garanticen el acceso a la vivienda, pues es lenta. Es una cosa como muy tediosa. Intencionadamente lenta, porque hemos fiado la suerte del acceso a la vivienda a la irrupción de muchas grúas que ponen muchísimo ladrillo, pero que es un negocio que está en manos de fundamentalmente de empresas privadas y de entidades privadas. Por eso habría que poner en valor la vivienda pública protegida. Hay países que tienen como referencia el acceso a la vivienda a través de vivienda pública protegida. Ahí está Austria, sin ir más lejos, y yo creo que es un buen referente. O sea, yo creo que evidentemente... Hombre, políticamente no mucho. Sí, bueno, sería deseable que... Porque ahora sea ultraderecha quien gobierna. Claro, sí, pero sin embargo la tradición de su historia y su política nos demuestra que el acceso a la vivienda está asentado sobre... Entonces no está vinculado con una ideología política, sino con una voluntad política, ¿no? Bueno, claro, evidentemente allí se dotaron de un ordenamiento jurídico, de un marco normativo que establece que el acceso a la vivienda se realiza así, y claro, es una vez que se asienta y la sociedad lo hace suyo, es muy difícil quitarlo. El problema es que aquí nunca hemos llegado a tener unas normas realmente protectoras del derecho de acceso a la vivienda. Claro. O sea, no, estamos todavía como muy en pañales. Verás, eso no significa que no se hayan hecho cosas. Claro que se han hecho cosas. Las comunidades autónomas construyen viviendas. En Córdoba tenemos una sociedad municipal que es Vincorsa, de la vivienda, que también tiene promociones públicas, pero evidentemente tanto el ritmo como el número de vivienda es escaso para la amplísima necesidad que tiene la población, la ciudadanía andaluza, y particularmente la de Córdoba. Y depende directamente de las instituciones locales o también autonómicas. ¿Quién corta el bacalao ahí? Es una competencia autonómica. Es una competencia propia de las autonomías. Lo que pasa es que se presta en colaboración y en coordinación con las administraciones locales. En nuestro caso, el Ayuntamiento de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba, como cualquier otro municipio, tiene encomendada la gestión del registro de demandantes de viviendas protegidas. Es decir, es un registro que es fundamental. Eso se hace a través de Vincorsa y la sociedad cordobesa. ¿Demanda de viviendas? Registro de demandantes de vivienda pública protegida. Eso es un registro que lo lleva el personal de Vincorsa, que es la sociedad municipal de la vivienda vinculada al Ayuntamiento de Córdoba, y la ciudadanía debiera saber que para acceder a una vivienda protegida, por ejemplo, ahora mismo se habla mucho de que hay pintadas cerca de 3.800 unidades de viviendas en zonas de crecimiento de la ciudad, que verán la luz en el futuro, esperemos que a muy, muy, muy corto plazo y de manera rápida. Nos encontramos con que la gente no se inscribe en el registro de demandantes de vivienda protegida de Vincorsa. Atención, entonces, es muy interesante lo que estás diciendo, Antonio. La gente se debe de inscribir. Claro, entre otras cosas porque no solo es el mecanismo de acceso a la vivienda protegida, a la vivienda pública protegida, sino que a su vez se contempla o se establece como un instrumento que permite, de un lado, determinar la necesidad en materia de vivienda, para que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en este caso, como comunidad autónoma competente en la materia, pueda adecuar sus políticas de vivienda y suelo a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, todo esto, si no hay registro, no hay necesidad. Evidentemente, si no hay registro, no hay necesidad. Incluso habiendo registro, podemos cuestionar muy mucho la gestión que a día de hoy se hace de la vivienda pública protegida. Porque estos registros de demandante de vivienda no solo es para acceder a la vivienda pública protegida, por ejemplo, se utiliza también para la asignación de viviendas de segunda ocupación o de alquiler social, que normalmente están ubicadas en los barriados, en las barriadas más desfavorecidas o humildes de Andalucía. En nuestro caso estaríamos hablando de Morera, del sector sur, de Las Palmeras, y claro, es muy importante que este registro esté actualizado, o sea, que la gente sepa que hay que inscribirse y renovar su inscripción anualmente y contemplar cualquier otra circunstancia que cambie la unidad familiar, el número de miembros, el nivel de ingresos, porque todo eso es muy importante a la hora de asignar una vivienda pública protegida, pero sobre todo porque es, como habíamos señalado, un instrumento que permite determinar las necesidades para que las administraciones, los poderes públicos, el Ayuntamiento a través de su pleno y su equipo de gobierno local, la Junta de Andalucía a través de su gobierno y el Parlamento de Andalucía, pueda adecuar esas necesidades de suelo a las necesidades de la ciudadanía y se levante mucha vivienda pública protegida, bueno, o al menos aquella que se considere necesaria. Luego tenemos un problema de vivienda vacía, evidentemente, que no hay forma de ponerle el cascabel. Estas son privadas. Que son privadas, netamente. Bueno, ¿y algunas públicas? Y algunas públicas. Ten en cuenta que cuando en 2008 nos enfrentamos a la crisis que provoca la caída de Lehman Brothers, el grupo inversor Lehman Brothers, que luego tuvo en España como consecuencia la explosión de la burbuja inmobiliaria, el gobierno de España, en ese momento en manos del PP, consideró oportuno eliminar o quitar de los bancos los activos más tóxicos, que en ese caso eran infinidad de propiedades de viviendas que no se vendían porque la gente no tenía dinero para acceder, porque los bancos se habían quedado tiritando. A través de la Sareb, el Estado se hizo con un importante número, cientos de miles de viviendas, que se podían poner en valor precisamente para ahora reducir las necesidades. Pero muchas de ellas se vendieron a fondos buitre, ¿eh? Se vendieron incomprensiblemente, por ejemplo, un ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Sí. Pero bueno, esa vivienda fue declarada ilegal, luego fue, tamizada la venta como el reconocimiento de ilegal, pero finalmente, al cabo de 10 años, los vecinos que estaban en ellas han conseguido que la justicia les reconozca que tenían derecho previo a acceder a esa vivienda antes que los fondos buitres. Pero claro, fíjate tú, 10 años para que la justicia determine que la venta a un fondo buitre no era lo más procedente y oportuno, sino que ahí había gente. El sufrimiento para la familia, quienes estaban con esa historia, el desgaste, ¿no?, de la lucha. Claro, pero hay que darlo, esa pelea hay que darla, porque si no, al final esa gente se veía en la calle. Oye, esos son las familias, los jóvenes. Los jóvenes, ¿qué derecho tienen? Los jóvenes, como cualquier persona que habita, porque no, los derechos no se modulan en función de la edad. Bueno, también sí, evidentemente, sí, ¿no?, tenemos derechos que van dirigidos a la infancia, a la juventud, pero el problema fundamental es de que las personas en este país no tenemos asegurado el derecho a la vivienda. Los jóvenes fundamentalmente utilizan la fórmula del alquiler, y el alquiler ya estamos viendo que está en unos precios prohibitivos, desorbitados. El tema es que tienen que vivir varios en un piso, no pueden vivir uno solo. Claro, ahorro, y luego además que el problema fundamental, fíjate tú, estamos viendo que se articulan ayudas al alquiler a través del gobierno central, que destina partidas presupuestarias para que las comunidades autónomas implementen estas ayudas al alquiler, y luego las comunidades autónomas son tremendamente lentas, bueno, no todas, Andalucía sí que se ha visto alguna comunidad autónoma tremendamente lenta en la gestión de esos dineros para proveer una ayuda al alquiler de la gente lo dificultan joven. En todo caso, ¿no? Sí, bueno, o no lo implementan con la agilidad y con la seriedad y el rigor que cabía esperar. Mira, por ejemplo, hablamos mucho de la vivienda. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, al ser una competencia autonómica, la Junta de Andalucía cuenta con un instrumento, una herramienta para la promoción y la construcción de viviendas públicas y para la asignación de este parco, para cumplir el fin social de la vivienda. Y eso es una agencia, es la Agencia de la Vivienda, es ABRA, Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que tiene una delegación territorial en cada una de las provincias y que está directamente incardinada en la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Bueno, pues ABRA, la responsable en el ámbito de nuestra autonomía, la que tiene que poner sobre la mesa la promoción de vivienda pública protegida. Y es ABRA la que, desde que nos azotó la pandemia, está adoptando un funcionamiento más que cuestionable e indignante, que es un funcionamiento bunkerizado. Cuando hablo de funcionamiento bunkerizado, significa que las puertas de esa agencia están cerradas a cal y canto, hay un interfono con cámara de seguridad y un guardia de seguridad. Es decir, un trabajo de riesgo, ¿no? O un organismo público al que es muy difícil acceder. Si te ponen eso. Evidentemente, seguramente ABRA lleva años gestionando pues una situación compleja. Compleja porque no se construyen y no se ponen en valor viviendas públicas. ¿Y qué controla la gestión de ABRA? Pues evidentemente, te decía que estaba incardinado en la Consejería de Fomento, Articulación Territorial y Articulación del Territorio y Vivienda, depende de la Junta de Andalucía. Lo que pasa que es una agencia que tiene entidad propia, pero que está sometida a la ley y al derecho y que tiene como función cumplir el fin social de la vivienda. Oye, si te hablo de los jóvenes, también vamos al otro extremo de la gente mayor que por cualquier motivo necesita una vivienda. Y sus recursos no son, bueno, son escasos, por decirlo de algún modo. ¿Y qué opciones tienen estas personas? Bueno, ahí sí que el Ayuntamiento, a través de Vincorsa, sí que pone en valor, junto en coordinación siempre con la Junta de Andalucía, sí que pone en valor equipamientos para personas mayores. Ahora, ¿y lo está haciendo? Sí, los hace. Lo que pasa que evidentemente tampoco es una cosa que ni es suficiente ni se hace con la celeridad que cabía esperar. Es que el tema de la vivienda lo llevamos aplazando 47 años desde el punto y hora en que entró en vigor la Constitución Española. Cuidado, que ya en el año 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos ya determinaba que la vivienda como un derecho humano básico. O sea, las personas tienen derecho a tener un nivel de vida adecuada y eso comporta que tengan resueltas sus necesidades, particularmente en materia de vivienda. Ya. Un temazo. Esto es algo tan difícil de entender, de que en estos años de democracia no se hayan tomado medidas para regular esta situación que cada vez se hace más grave, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que tenemos un problema y es identificable o fácilmente reconocible, y es que evidentemente la derecha, la vivienda la percibe como un bien de mercado. El PSOE no ha sido valiente, pensé que ha sido de las formaciones políticas que más ha apostado por el tema de la vivienda protegida, pero no lo hace con la valentía que cabía esperar. Y luego esa izquierda que está a la izquierda del PSOE nos ha parado de cuestionar el asunto, pero evidentemente en el Congreso de los Diputados o en cualquier parlamento operan unas mayorías cualificadas. Si tú no cuentas con esa mayoría, si el resto de las formaciones políticas no lo tienen en cartera como un tema preferente y prioritario, poco puede ser. Pero de todas formas hay un elemento del que a mí sí que me gustaría hablar también, y es que ABRA, a su vez, es la que gestiona el acceso a viviendas de segunda ocupación y de alquiler social, que es la que fundamentalmente ahora hay en los barrios más humildes de nuestra Andalucía. Eso es un problema porque se hace a través del registro de demandantes de vivienda, y nos encontramos, como te decía antes, que ese funcionamiento bunkerizado, a la gente que pide cita previa, sucede que en la misma mañana que va a acceder a esa empleada pública o empleado público para recabar información en relación al tema que le preocupa, recibe una llamada llamada del organismo para interesarse por el motivo de su presencia en las dependencias de ABRA. Y muchas veces la atención se queda en eso, o sea, no se pasa de la llamada, ya se le dice que no acuda por las dependencias de ABRA. Y esto es muy triste, esto es muy triste porque estamos hablando de cercenar el derecho primero a la información a través de un empleado o empleada pública, y luego además a poder en un momento dado plantear tus problemas desde la tranquilidad que estás hablando con alguien que representa a la administración y que te tiene que escuchar y en la medida de lo posible atender y resolver. Sí. Tal cual lo estás planteando, sí, son pegas, todas son dificultades para que la gente tenga acceso a que pueda vivir dignamente. Sí, pero sobre todo en estos estadios donde la gente tiene un nivel de ingreso muy pequeño, no tiene la estabilidad de un empleo, es todavía más sangrante porque evidentemente hay familias. Yo hablo con familias que me refieren que ABRA le dice que hay listas negras. Que hay listas negras porque digamos que ABRA es a la que le corresponde asignar la vivienda cuando una familia está ocupando una vivienda sin título de propiedad, directamente ya la excluye de una posible asignación de vivienda. Y mira por dónde resulta que nosotros estamos. A nosotros nos vincula el ordenamiento jurídico, a ABRA le compromete el ordenamiento jurídico, como al gobierno de la Junta de Andalucía, y hace ya mucho tiempo que España es parte de Estado de un tratado internacional que es PIDE, que por los derechos culturales, económicos, sociales y culturales de la población. Eso es un tratado internacional que ratificaron en su momento 171 países, entre los que se encuentra España, y quien hay un comité, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU, que vela por la aplicación de esos derechos, y hasta en 8 ocasiones nos ha condenado ya al Reino de España, y particularmente por la actuación de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque evidentemente se excluye de la asignación de viviendas a personas que están ocupando una vivienda de titularidad pública. Esto cualquiera que lo diga dirá, pues joder, claro, pues si están ocupando, no, pues no se puede hacer. No se puede hacer porque es perpetuar su situación y su condición de personas en riesgo de exclusión. No se les puede excluir ni del registro de demandante de vivienda ni de la asignación. Mira, yo te voy a poner un caso concreto. Yo conozco una familia en la zona en la que trabajo, que es una familia que tiene 6 hijos menores, de los cuales 2 tienen reconocida una dependencia severa, un grado 3, ¿vale? Sí, estamos hablando de 6 menores y 2 adultos que llevan solicitando, inscribiéndose en el registro de demandante de vivienda desde el año 2015, que llevan solicitando el acceso a una vivienda protegida, y ahí están. Nadie les ha facilitado el acceso a la vivienda. Y yo me pregunto, ¿pudiera haber en Córdoba alguna otra familia que tenga mayor derecho que esta por número de miembros, por circunstancias y sus condicionantes sociofamiliares a una vivienda? Pues se me ocurre que es difícil que eso suceda. Pero sin embargo a esta familia no se le da una solución. ¿Por qué? Porque está ahora mismo viviendo, porque si no es que estaría debajo de un puente, estaría en la carretera, está ocupando una vivienda en la barriada de La Morera. Bueno, pero es que no podemos excluirlo, es que la propia ley, el propio decreto que regula el tema de acceso a la vivienda ya establece en un precepto normativo, en uno de sus artículos, en el artículo 13, la posibilidad de excepción, hacer una excepción con esa familia, dadas sus circunstancias de riesgo de exclusión, y sin acudir al registro de demandante de vivienda, a través de los servicios sociales municipales, asignarle una vivienda. Y yo vengo planteando de forma reiterada ante ABRA, cada vez que acompaño a una familia, que por favor se haga ese trabajo, en vez de entrar en los barrios como están entrando, como elefantes en cacharrería y poniendo todo patas arriba o permitiendo que operen una lógica bastante perversa, que por favor se acuda a los servicios sociales municipales para valorar la oportunidad y conveniencia de hacer una excepción con esa familia, con ese y con cualesquiera otra le pudiera corresponder de cara a ofrecerles el acceso a una vivienda. ¿Y los servicios sociales funcionan? Los servicios sociales, verá, con los servicios sociales ocurre una paradoja y es que se les responsabiliza de la no asignación de viviendas cuando no tiene nada que ver. Sucede que a las familias que van a ABRA o a las familias que acuden a Vincorsan se les suele decir, sin ningún tipo, con absoluta naturalidad, sin ningún tipo de tapujo, que si tú no tienes vivienda es porque tú trabajas obra social, no te lo da. Eso es una frase hecha que se repite mucho en las dependencias de Vincorsan y en las dependencias de ABRA, y eso es una falacia. O sea, las trabajadoras sociales servicios sociales municipales. Falacia, mentira, mentira, no es cierto. No asigna vivienda. No. La asignación de vivienda la lleva directamente ABRA, que lo que hace es pedir una demanda al registro, a quien lleva el registro de demandante de vivienda, que es Vincorsa, le dice, oye, dime, facilítame, hazme una propuesta de posibles beneficiarios en base a cómo está actualmente el registro de demandante de vivienda, que yo tengo unas viviendas que asignar. El problema es que cuando desde el registro de demandante de vivienda se le hace esa propuesta, sí que es cierto que normalmente de servicios sociales se suele pedir una actualización del baremo para ver si las circunstancias han cambiado, y para hacerlo todo de la forma más ecuánime posible, pero finalmente es ABRA quien asigna la vivienda. Y es ABRA quien, si en el hipotético caso de que el registro de demandante de vivienda le haga una propuesta de asignación a una familia que está ocupando, es ABRA quien, al ser consciente de que está ocupando, la excluye del derecho de... Por el hecho de estar ocupando. Por el hecho de estar ocupando. Y niega la posibilidad de aplicar ese artículo 13 del Real Decreto que regula el tema de la vivienda en nuestra comunidad autónoma. Y todo esto es una perversión porque, insisto, a mí me encantaría que la directora general de ABRA, que está en Sevilla, o el director provincial de ABRA, que está en Córdoba, se tomen un poquito más en serio todo este tema porque, primero, no gestionan el barrio desde la distancia, no acuden al barrio. ABRA hace mucho tiempo que no comparece en estos barrios humildes, no da la cara, sus técnicos no se pasean por las calles y si conocen el presente, la realidad de estas barriades a través de dimes y diretes, es decir, no o de lo que le cuentan otras familias. Entonces, todo esto está tensionando mucho la vida en los barrios. Primero, porque hay gente que equivocadamente acude a sus servicios sociales municipales exigiendo, reclamando una vivienda, a veces de forma muy violenta, porque alguien le hizo creer que su trabajador social no se la da. Entonces, yo invito a las administraciones públicas a ser serias en el funcionamiento, a respetar nuestro marco normativo y a decirle a la gente que ya somos adultos cuál es el problema. El problema es que no es una prioridad construir viviendas de promoción pública. Ese es el problema. Que no es una prioridad gestionar adecuadamente las viviendas que ya existen y que cuando la administración se ausenta, y cuidado, hay que poner en valor los contextos de los que venimos de una crisis tremenda que duró casi una década, que joder, la gente se tiraba por los balcones de su casa porque le quitaban la vivienda, luego vino la pandemia, luego vino Ucrania, la guerra, la crisis inflacionista, la crisis de los hidrocarburos. El tema es que la gente más humilde de nuestro país no consigue levantar cabeza. Y si esto tiene una afectación sobre todas las economías, que la tiene y es real, es demoledora en las economías más sencillas y humildes, en las familias más desprotegidas. Antonio Casas, nos dejas aquí un mal cuerpo en esto y te quiero agradecer que hayas venido a la radio. Se nos va el tiempo volando y creo que estos temas vamos a ser muy pesados si te viene bien y vamos a insistir en denunciar esta situación de un sector de la población de nuestra Córdoba que están en una dificultad enormemente compleja y que hay que encontrar una solución para que puedan vivir dignamente como todos pretendemos, ¿no? Pues a ver si entre todos, poniendo cada uno un poquito de nuestro lado, y ahora que en este 2025 la Constitución, nuestra Constitución cumplirá 47 años, que precisamente es la misma, el 47 es el artículo que regula el acceso a la vivienda. A ver si entre todos y todas conseguimos que los poderes públicos se tomen este tema mucho más en serio. Yo creo que es un tema muy importante. Vamos a seguir hablando, Antonio, ¿vale? Venga, si te parece. Muchas gracias por venir. A ti siempre. Yeah. Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro himno ahogado, rumor de sables que yo te canto. Y usaré resonar como una herejía en el campanario. Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada. Y este olor a combate es la brisa fresca de tu mañana. Se burlarán de lo más sagrado. Pobre de ellos, aún no lo saben, pero ya hemos ganado. Cuando se apague el sol, no te apures, toma mi mano y vente.

Hoy hace frío afuera. No, han sí caído bien, cuatro, ¿no?, gotitas, ha templado y la verdad es que... ¿Han caído gotitas y todo? No, vamos, cayeron a primera hora esta mañana. ¿Ah, sí? Sí. Pero vamos, ¿primera hora cuál es la tuya, primera hora? ¿Las 11 de la mañana? La de la niña, la de la ¿las niña? ¿Las 11 de la mañana? Porque cuando veníamos a la radio hoy, pues no nos ha caído la gotita, ¿no? Pero bueno, es interesante que haya llovido, haya caído cuatro gotitas y han templado un poco el ambiente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal llevamos el año? ¿Cómo empezamos, Pachín? Bien, pues mira, hoy arrancamos el año con Juan Antonio García, que es un compañero de la asociación, es paisano con raíces de los valles, el de los Pedroches, y tiene una trayectoria muy interesante en uno de los cursos más importantes y antiguos de España, como son los premios Mezquita. Como catador, centrándose en los aceites, que tuvieron una creación posterior a la del vino, y además de eso, es el presentador de las ediciones, tanto de aceite como de vino. Tiene un pequeño comercio aquí cerquita, en la puerta de Almodóvar, en la calle de los Judíos, y él tiene vinos, aceites, que es lo que domina, y el sitio es muy... muy curioso, tiene un muro que se ve en la misma puerta de Almodóvar desde su propio negocio y el nombre de su negocio es como la raíz de las dos plantas que dan origen al aceite y al vino, Oli Vid. Juan Antonio, bienvenido. Juan Antonio García. Muchas gracias. Muy muchas feliz gracias. De estar con vosotros y con todos vuestros oyentes. Estaba pensando en eso, en el nombre del negocio, ¿no? Sí, sí, bonito, ¿verdad? Qué bonito. Qué guapo. Yo no guapo. Sé si hablar mucho porque después de la presentación que me ha hecho aquí el amigo... Es así, es muy, muy querendón, Pachi. Oye, el aceite, el vino, eres catador. Sí. ¿Catador de aceite? Catador de aceite. Con el catador de aceite soy más cómodo. Como catador de vino, uno no deja de ser en toda su vida algo más como aprendí. La gran diferencia está en que el aceite de oliva virgen extra, se hace en el árbol. Y el vino no se hace en el árbol. El vino lo hace el enólogo y en la bodega. Perdón, ahí tenemos que detallar más el tema, que la cata de aceite... ¿Se hace junto al árbol? No, que la cata, que no, digo que el aceite no deja de ser un zumo, es un jugo. Ah, okay, vale. Y el vino es un proceso primero de la transformación del mosto, ¿no? De la fermentación que se hace en la bodega. Pero lo que da la uva es un mosto de uva. Es una gran diferencia, ¿no? Por eso también se llama la palabra virgen extra, que muchas veces dice, ¿por qué es la palabra virgen extra? Bueno, la palabra virgen extra es porque al aceite de oliva virgen extra no interviene ningún medio que no sea ningún medio químico, nada, nada más que procedimiento mecánico. Okay. ¿Y ese aceite virgen? Extra. ¿Extra? Sí. Ese extra tiene fundamento, ¿no? Tiene fundamento. Hay dos cosas que lo caracteriza. Primero, el aceite de oliva virgen extra es el que no tiene ningún defecto. Pongamos, por ejemplo, que queremos hacernos un zumo de naranja y nos vamos a hacer un zumo de naranja, pues y una naranja que tenga un poquito podrida, una que ha tenido un golpe, pues lo apartamos. En la aceituna se lleva todo a la molienda y eso depende del estado del fruto y depende de cómo se haga el proceso, nos va a dar una serie de categorías. El virgen extra es el que no tiene ningún tipo de defecto y que la mediana del fructado supera cero, es decir, tiene... fruta en nariz, nos da fruta, que es lo que es, y carece de defecto. El aceite de oliva virgen a secas ya es un producto que sostiene de un aceite que ya tiene un pequeño defecto. Si tiene un defecto mayor, ya sería un aceite que se llamaría lampante. Lampante era de los que se utilizaban para los candiles, sí, el aceite de los candiles, el lampante, que no sería apto para el consumo humano. Y este sí interviene en un proceso químico y es que se lo deja sin ningún tipo de olor y de sabor, y ni color. Es prácticamente, desde lejos podría parecer asemejarse a un vaso de agua. Y este aceite, el aceite de oliva, que es como se llama, este a seca, lo que tiene es una pequeña cantidad, pues, o de un aceite de oliva virgen o un poco de oliva virgen extra para darle sabor. Y luego ya se inventó la, bueno, la industria se inventó eso de intenso y suave, que no existe una caracterización legal en torno a eso, al suave y al intenso. Más bien los intensos y los suaves somos las personas, ¿eh? Sí, hoy igual he empezado ya un poco intenso. No, estoy ahí anonadado porque me gusta cómo hablas y cómo lo expones de una manera tan pasional. Sí, es cierto, pasional, sí, esa es la palabra. Qué bueno. El aceite de oliva tiene unas características, ¿en cuanto a la salud? Muchísimas, hasta la salud. Según el estudio PREDIMED, no hay ningún producto vegetal conocido, siempre digo conocido porque a lo mejor en mitad de una selva de la Amazonía hay algo que todavía no ha descubierto nombre, no hay ningún producto vegetal que tenga tantas propiedades beneficiosas para ser humano. Ya he reconocido las características que tiene, que hace que sea muy saludable desde el punto de vista de reumatológico, por ejemplo, por sus características antiinflamatorias. Pero es que también últimamente se ha descubierto las propiedades que tiene en la remisión de algún tipo de cáncer, en la prevención del Alzheimer e incluso en dietas para no tener un sobrepeso y para la diabetes, para las personas que tienen diabetes. O sea, y no dejan de descubrir cosas beneficiosas para la salud. Ya digo que es el producto de vegetal que es más beneficioso. De hecho, bueno, actualmente se están plantando muchísimos olivos en todo el mundo. En China, en Brasil, en Australia. En Australia va a ser denominación de origen. En Sudáfrica, en sitios insospechables. Lejos del área de lo que sería, de la zona de origen, que es la zona de la cuenca mediterránea, y de donde estuvimos los españoles en la Baja California y en los sitios de América en el que estuvimos nosotros, ¿no? Ahora lo que quede de California, ¿no? Después bueno, de los incendios que hay. Oye, eso del Alzheimer a mí me interesa. Yo soy una persona ya de añitos y menos mal que soy un buen consumidor de aceite. Quiere decir que el Alzheimer no va a ser muy potente. También hay que decir que estos aceites más saludables son los aceites tempranos. Y son aceites que están obtenidos pues en extracción en frío, que extracción en frío es cuando superan los 27 grados. O sea, a esa temperatura no nos tomaríamos una cerveza ni un vino, ¿no? Y que tienen este picor y este amargor característico. Ese picor y ese amargor Está haciendo saludable. Agua la boca, ¿eh? Y depende de las variedades, pues tienen, bueno, más oleocantal, que es el componente antiinflamatorio, y bueno, tiene más vitaminas, más polifenoles, pero eso, normalmente si amarga y pica y está bien hecho el aceite, va a ser algo muy bueno para la salud. Se me está haciendo el agua por tu culpa. Pero bueno, que antes de nada, la salud es muy importante, pero tiene que ser algo que sea gastronómicamente, nos produzca placer y satisfacción, que eso es lo que se trata. Wow. Eso es un placer y una satisfacción. Mi padre, que me escuchará, dice, mi hijo hace dos cosas, vende aceites con lo que es vende salud, y vende vino, que con ello consigue vender felicidad. Me ha gustado, sí. Es cierto. Qué bonito. ¿Cómo se llama tu papá? Juan Emilio. Juan Emilio, pues, un saludo, Juan Emilio. Sí. Oye, yo conozco otro Juan Emilio también por ahí, de aquí de Córdoba. ¿Sí? Igual es el mismo. Su hijo tiene una cervecería donde vamos a ir después. Vale, estupendo. Sí, yo conozco a Emilio. Sí. Su papá se llama Juan Emilio. El aceite, ¿cómo se puede manejar cuando lo comemos crudo o cuando lo cocinamos? ¿Un aceite de oliva virgen cocinado es lo mismo que un aceite que llaman de 04? ¿Qué es un aceite de 04? Bueno, vamos a ver. Eso hace referencia a la acidez. La gente lo confunde, ¿no? Porque la acidez piensa que es la acidez, por ejemplo, que tiene un vinagre. Y la acidez del aceite de oliva hace referencia a la oxidación. Es indetectable por el ser humano. Entonces, digamos que los límites de 0,4, de 0,8, para que sea un aceite virgen extra, tiene que ser inferior a 0,8. Pero ya no se puede etiquetar solo con este parámetro, sino la absorción de los rayos ultravioleta, una serie, los índices de peróxido, el componente K, o sea, una serie de información química que nos va a decir que es primero puro, porque el alimento que más fraude suele ocurrir es con el aceite de oliva virgen extra, y que tiene las características químicas, desde el punto de vista química, para ser considerado como virgen extra, ¿no? Entonces, 0,4, normalmente los aceites de oliva que ganan premios no van a pasar de 0,2. O sea, todos los grandes aceites virgen extra de estos tempranos no van a llegar siquiera al 0,2. Y eso hace referencia a la oxidación. No lo vamos a sacar en el sabor, no lo vamos a sacar. Lo digo porque a la hora de cocinar, sí. ¿Se puede cocinar con 0,4? Claro, se puede cocinar, sí, pero vamos a ver. El mejor, me dice muchas veces, aquí tenemos la fortuna de tener uno de los mejores, bueno, tenemos muchos de los mejores aceites del mundo. Sí. Ganador de concursos, sí. En el ranking mundial ocupan el primer lugar. Y entonces la gente me pregunta, muchos clientes, ¿esto sirve para cocinar? Digo, pues claro que sirve para cocinar. Quedarían unas patatas fritas maravillosas. El único problema es que con uno de estos aceites, que son un coste más elevado, pues a lo mejor lo vamos a disfrutar más en crudo. Pero no solamente en crudo, simplemente un triste calabacín, ahora que han pasado las fiestas y no hemos pasado un poquito. Pero triste, ¿no? Que los calabacines están muy ricos. Sí, pero sobre todo si le ponemos ese calabacín, un chorrito de este aceite de oliva temprano, con un poquito de sal, ya cambia la cosa. Pasa a ser algo maravilloso. Un manjar. Es un manjar. Para pescado blanco también sería algo maravilloso. Sí. Oye, sí, pero estás haciendo sufrir mucho. Bueno. No, hombre, no. Pero bueno. Que, en todo caso, los aceites se pueden comer tomar de distintas maneras. Yo a veces compro unas botellitas que son de medio litro. Sí, sí, claro. Son muy especiales. Y eso la uso en crudo solo. Sí. Y en tostadas o en un tomatito con un poquito. ¡Wow! Maravilloso. Sí, maravilloso, ¿no? Sí. El aceite que no viene en pequeñito, sino viene en garrafa de 5 litros, las diferencias son notables. Son muchísimas, claro. Uh-huh. Pues muchas veces, lo que pasa es que las personas no son conscientes de la gran diferencia que puedan. Sí, nota, sí. Hay uno de los ejemplos que yo pongo, la diferencia que sería, por ejemplo, de un producto de cerdo ibérico 100%, un jamón 100% ibérico de bellota, yo que mi ancestros son del Valle de los Pedroches, y un blister de ese jamón curado, ni siquiera serrano, que se hace en 6 meses y que lo puedes comprar en un supermercado. Son unos productos totalmente distintos. Si tú no has probado nunca un aceite de categoría superior, no vas a saber la diferencia. ¿Cómo se consigue? Cuando lo pruebas ya dices, oye, esto es otra cosa. Se nota. También pasa con los vinos. Cuando nosotros tenemos la fortuna de catar un vino de estos maravilloso, pues oye, hay una pequeña diferencia entre eso y un vino de estos que es en cartón, ¿no? De estos. Entonces, pues con el aceite de oliva virgen extra pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, como todas las cosas, cuando son de calidad, los precios también se manifiestan en eso, ¿no? Sí, pero muchas veces yo digo, oye, nos bebemos con una botella de vino o dos con los amigos, y una botellita de medio litro de aceite da para unas cuantas tostadas o unas cuantas ensaladas. No, para mucho. ¿No? Pero sí. Yo me refiero en lo accesible que es para algún sector de la población. Sí, que bueno, lo más vulnerable, eso es difícil. Sí, bueno, sobre todo porque el aceite de oliva virgen extra muy planito, el que se vende en grandes superficies, subió muchísimo. Subió mucho, mucho. Yeah. Tampoco es que lo de hace unos años, ¿no? Que pasaba lo mismo con la leche, que eran productos 3x2, eran productos gancho para que fuese la gente a comprar. Uh-huh. Los agricultores tienen que ganar un precio justo, eso sí. Y un producto de calidad hay que saber pagarlo. Pero la mayoría de mis aceites que vendo, su negocio no son las 2.000 botellitas, 800 botellitas que hacen de esta calidad, sino el negocio de todas estas empresas, muchas son cooperativas o cooperativas de segundo grado, es la más premiada a nivel mundial. su negocio principal son el aceite de oliva que virgen extra, pero el que envasa en garrafas de 5 litros de plástico, ¿no? Uh-huh. También es un material con el que se conserva mal. Y en un, bajo un foco de un lineal, una garrafa de 5 litros, si no tiene mucha rotación, es un aceite que a lo mejor cuando ya lo compres no va a tener esa calidad. De ¿por el plástico? El plástico transparente es muy malo y el calor son dos cosas que perjudican profundamente a la calidad del aceite de oliva virgen extra y a su mantenimiento. Yo lo de guardo esa calidad en la oscuridad siempre. Sí. Perfecto, sí, perfecto, oscuridad, sí. Perfecto, maravilloso. Pachi, cuando conversas con tu amigo Juan Antonio se pasa la hora, ¿no? Es un placer, es un placer. Sí, pues, escucharlo me tiene embobado aquí, escuchándolo hablar y la forma con que lo expresa. El tono de voz, o sea, muy muy seductor, ¿eh? A vender el aceite. Da gusto ir a su tienda. Yo te engaña siempre, ¿no? No, estuve un año, creo que sin ir por distintas cosas que me habían pasado. Y ahora, una vez que vas, una vez, te engancha. O sea, cada día es una historia, un vino, un aceite distinto, una historia. Vamos, es un placer ir allí a conversar con él. Porque allí sabes que sí lo tiene siempre, porque es el que está en persona y eso, que te está ofreciendo un producto que él reconoce, sabe, prueba, es maravilloso. Es garantía, ¿no? Claro, no, bueno, la garantía te lo da la botella, pero los conocimientos que hay ahí dentro antes de probarlo... Él sabe que lo que vende está bien. Te los aporta él. Sí. Porque el aceite es una cosa que, si es verdad... que es uno de los productos que no se puede apreciar por el color. O sea, el color no es una de las características que te indique un aceite si es mejor o peor, porque hay muchos trampantojos con el aguacate. Eso, es cierto. Eso me gustaría también que lo significáramos, Juan Antonio. ¿El aceite cuando más verde está es mejor o no? No, incluso puede, no sé... Voy a poner el ejemplo de un amigo de la asociación que tiene, de la Asociación de Sumilieres de Córdoba, que tiene una niña, y le había hecho unas croquetas. Entonces dice, oye, ¿cómo puede ser que he comprado un aceite de este tono dorado y le he frito unas croquetas y después de freír las croquetas el aceite es verde, verde, qué bonito, qué bonito? Digo, bueno, pues ese aceite lo que han hecho es una pequeña trampa. Y al contacto con el calor de ponerlo a 180 grados o 190 que lo pusieron la freidora, pues reaccionó, se produjo una reacción química y entonces dio esa coloración extra que le habían añadido al aceite para que diese ese color. Yo el paso profesional de cata en el concurso es tradicionalmente era de color añil, color azul oscuro. Ahora ya hay más modernitos y lo ponen también de tonos, pero siempre opaco, para que no nos deje influir por el color y no nos engañe. Hombre, nos gusta ver un aceite verde, porque un aceite verde tiene un color muy bonito. Pero en sí el color no es indicativo de la calidad. Dejémonos, además del olfato. Yo creo que estaba predestinado a llegar a este mundo a través del olfato. Y ha sido una de las cosas que más me ha hecho disfrutar. Los veranos para mí, por ejemplo, tenían era una luz, pero los matices del recordar los veranos que yo tenía a través del aroma. Esos olores de una higuera en verano, ese olor de un tomate en la huerta, ese pasear por el campo en un melonar, ese olor de las chicas saliendo de las piscinas con ese olor a cloro, con ese olor de los bronceadores. Mis tiempos de adolescente yo era disfrutar un montón con mi recuerdo del aroma. Y realmente el producto... O sea, aparte de los perfumes, a lo mejor si fuese francés me hubiese decantado por eso. Lo que más te hace disfrutar en nariz es un aceite de oliva virgen extra. El año pasado había un aceite picudo, de la variedad picudo, de la zona de Carcagüey, que olía a mango, a maracuyá, con una intensidad y un placer. Era una cosa para estar oliéndola durante horas. y disfrutando. ¿Y por qué llegas a esos olores, un aceite? Bueno, eso sí que no, porque bueno, que huelan a tomillo, a jara, a romero, o orégano, que hay silvestre en nuestra sierra, uh-huh. Sí tiene una explicación. Pero oye, que en pleno Carcagüey llegue un aceite y eso, y te dé a fruta tropical. Eso era, pues, esto era magnífico, fue uno de los ¿Pero momentos. ¿Pero por qué viene ese olor, no? Bueno, no deja de ser una fruta, ¿no? Y este estaba recogido un poquito más tarde. Esto fue la recolecta del 4 de noviembre. ¿Pero en el entorno habrá mango? No, en la subética no. O sea, que porque tengan al lado, bueno, jara, que la jara es muy fragante, o incluso eso, ¿no? O tomillo o alguna cosa así, sí me daría la explicación de que está creciendo al lado. Pero esto no había una explicación para que oliese, bueno, con esos aromas tan maravillosos, ¿no? Oye, Juan Antonio, pues García, ha sido un placer. Para mí que también. Que nos hayas acompañado este ratito, que se ha pasado volando. Aquí he estado embobado escuchándote. Y muchas gracias por venir y explicarnos las maravillas del aceite. Muchas gracias por haberme invitado y ha sido un placer. Y un saludo a tu papá, Juan Emil. Bueno, un saludo a mi padre. Y muchas también, gracias. Pues, un agradecimiento a Pachi. Siempre trae invitados muy interesantes y que echamos un ratito muy agradable aquí. Pachi, pues, Martín, muchas gracias. Nah, a ti. Tú estás con buenos amigos, ¿eh? Yo te rodeas buena gente. Intento. Amigos oyentes, llegó el final del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y agradecer a JJ y a Eduardo Casas por estar con nosotros también aquí en la producción del programa. Y le invitamos para que cuando quiera se vuelva a conectar con nosotros un sábado. Le esperaremos. Muchas gracias. Surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who? It's the only way.